lo que va a ser el set final, las últimas actuaciones de esta edición de La Casa Encendida, Radio 3 y La Casa Encendida. Una recta final que, en la cual van a estar la cantante, compositora noruega Silje Nergård, posteriormente Carita Boronska, que tiene nuevo disco, y para finalizar con Santiago Auserón y la Original Jazz Orquestra del Taller de Músicos. Bueno, es un placer para mí poder presentaros en primer lugar a Silje, que es una cantante tremenda, es una mujer que compone temas realmente maravillosos. Ya en su momento el prestigioso sello Verve de jazz hace unos cuantos años la llevó como uno de los talentos más notables del momento, y lo cierto es que han ido pasando los años, ha ido sacando discos, y en su música hay jazz, pero también hay pop, hay una parte de folk. Yo creo que vais a disfrutar muchísimo. Ella acaba de presentar un nuevo disco que se llama Darkness Out of Blue, y recordaréis, y si no os lo recuerdo yo, que el primero de sus discos estuvo producido nada más y nada menos que por Pat Metheny. Así que, con todos vosotros, para empezar esta parte final de La Casa Encendida, Radio 3 en directo, Silje Nergård. Not lonely or broken, it's not of ice or of gold, and nor has my heart ever spoken to me when the love has grown cold. I felt not the faintest flash when you brushed my cheek as you passed.